Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The U.S. Treasury and Federal Reserve have... El Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos revelaron una serie de medidas para rescatar a los dos mayores prestamistas hipotecarios del país, Fannie Mae y Freddie Mac. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, dijo que el gobierno inyectaría millones de dólares federales en los grupos hipotecarios y prometió comprar acciones de las dos empresas si empeoran las condiciones del mercado. Henry Paulson dijo... Como saben, Fannie Mae y Freddie Mac juegan un papel fundamental en nuestro sistema financiero de vivienda y deben continuar jugando este papel en su actual forma de empresas de propiedad de accionistas. Su apoyo al mercado de vivienda es muy importante mientras solucionamos la actual corrección de vivienda. Many economists fear a collapse of Fannie Mae. Muchos economistas temen que la caída de Fannie Mae y Freddie Mac podría provocar una debacle en los mercados financieros mundiales. Las dos empresas cuasi públicas son propietarias o garantes de poco menos de la mitad de la deuda hipotecaria del país de 12 billones de dólares. Las acciones de las dos empresas bajaron alrededor de 45% la semana pasada y se han desvalorizado en más de 80% en el último año. El Financial Times informa que la compra del gobierno de Fannie Mae y Freddie Mac podría aumentar la deuda nacional en 5 billones de dólares. En otra noticia económica, la industria bancaria sufrió una sacudida el viernes con la quiebra del banco IndyMac, con sede en Pasadena. La FEDIC, Corporación Federal de Seguros de los Depósitos Bancarios, asumió el control del banco luego de que sucumbió a enormes pérdidas de hipotecas impagas. Los reguladores dicen que fue la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos. The chief prosecutor of the International Criminal Court has filed genocide charges. El principal fiscal de la Corte Penal Internacional presentó cargos de genocidio contra el presidente sudanés Omar al-Bashir. Las acusaciones presentadas hoy incluyen intentos de exterminar tribus africanas en Darfur con una campaña de asesinato, violación y deportación. El fiscal Luis Moreno Ocampo solicita al panel integrado por 3 jueces que emita una orden de arresto contra al-Bashir para evitar la muerte de quienes aún están bajo ataque de la milicia Janjaweed apoyada por el gobierno en Darfur. El domingo, miles de seguidores de al-Bashir manifestaron en Jartum para expresar su apoyo al presidente sudanés. Sudán dijo que una medida de la CPI contra sus altos funcionarios podría perjudicar los intentos de poner fin al conflicto en la región de Darfur. La Unión Africana también expresó preocupación de que un posible juicio podría poner en peligro los esfuerzos de paz en Darfur. A secret report by the International Red Cross. Un informe secreto de la Cruz Roja Internacional advirtió al gobierno de Bush el año pasado que el trato de prisioneros por parte de la CIA constituyó tortura y que podría ser que funcionarios del gobierno de Bush que aprobaron los métodos de tortura sean culpables de crímenes de guerra. Un prisionero, Abu Zubaydah, le dijo a la Cruz Roja que le practicaron el submarino al menos 10 veces en una semana. Estuvo detenido en un cubículo tan pequeño que tenía que flexionar sus piernas en posición fetal. Los detalles sobre el informe secreto de la Cruz Roja aparecen en un nuevo libro de la periodista de investigación Jane Meyer llamado El Lado Oscuro. Jane Meyer también revela que el gobierno de Bush ignoró advertencias de la CIA hace 6 años de que un tercio de los prisioneros en Bahía de Guantánamo quizás fueron encarcelados por error. En 2002, un analista de la CIA concluyó que muchos de los prisioneros fueron esencialmente transeúntes que habían sido arrastrados y entregados a las Fuerzas Armadas estadounidenses por cazarrecompensas. Meyer también revela que la CIA está investigando si sus agentes secuestraron al menos a 6 hombres inocentes y los detuvieron en prisiones secretas como parte del programa de rendición extraordinaria de la agencia. Tan solo uno de los casos, el de Khaled El-Masri, salió a la luz. En Afganistán, 9 US soldiers died. En Afganistán, 9 soldados estadounidenses murieron el domingo luego de que una base estadounidense cerca de la frontera con Pakistán fue atacada. Militantes dispararon metralletas, lanzaron granadas desde cohetes y morteros contra la base durante horas. Fue el peor ataque contra soldados estadounidenses en Afganistán en 3 años. Más soldados estadounidenses han muerto en Afganistán en los últimos 2 meses que en Irak. Meanwhile, in the southern province of Uruzgan. Mientras tanto, en la provincia sureña de Uruzgan, un atacante suicida en una motocicleta se inmoló y mató a 24 personas. En el centro de Afganistán, miembros del Talibán ejecutaron a 2 mujeres que habían sido acusadas de trabajar como prostitutas en una base estadounidense. In campaign news, Senator Barack Obama's proposed... En la campaña electoral, el senador Barack Obama está proponiendo que Estados Unidos despliegue alrededor de 10.000 soldados adicionales en Afganistán como parte de su estrategia de sacar el centro de atención de la Fuerzas Armadas de Irak. En un editorial publicado en la edición de hoy del New York Times, Obama escribe: necesitamos más soldados, más helicópteros, mejor inteligencia y más asistencia no militar para cumplir la misión allí. En noticias de Irak, el Washington Post informa que negociadores estadounidenses e iraquíes abandonaron esfuerzos de concluir un acuerdo abarcativo que rija el estatus de largo plazo de los soldados estadounidenses en Irak antes de que termine el mandato de Bush. Esto efectivamente dejará las negociaciones sobre la presencia en Irak de las Fuerzas Armadas estadounidenses a la próxima administración. El sábado, el senador Obama dijo que Estados Unidos no debería comprometerse con una ocupación de largo plazo de Irak. Dijo que los comentarios recientes de líderes iraquíes solicitando una fecha de retirada de los soldados estadounidenses agregaron peso a su postura a favor de un plazo. El senador Barack Obama dijo: John McCain y George Bush dijeron que sí a Irak como el gobierno soberano decía que era hora de que comenzáramos a retirar a nuestros soldados. Entonces respetarían los deseos de ese gobierno soberano. Y como creo que también es parte de nuestros intereses estratégicos, me parece que no deberíamos escribir un acuerdo del estatus de las fuerzas, por ejemplo, que impliquen una ocupación de largo plazo. En otra noticia de la campaña, la revista New Yorker está siendo criticada por publicar una tapa con una ilustración de Barack y Michelle Obama como terroristas musulmanes. La tapa de la revista muestra a Obama vistiendo un atuendo musulmán de pie en la Casa Blanca con una foto de Osama Bin Laden en la pared y una bandera estadounidense en llamas en la estufa leña. Michelle Obama aparece como una nacionalista negra con un arma y un look afro. Un portavoz de la campaña de Obama describió la ilustración de mal gusto y ofensiva. La revista The New Yorker dijo que la ilustración tenía el fin de satirizar el uso de las tácticas de miedo y desinformación en la elección presidencial para descarrilar la campaña de Obama. John McCain's campaign is trying to distance itself. La campaña de John McCain está intentando distanciarse del ex senador Phil Graham, quien ha sido uno de los principales asesores económicos de McCain. La semana pasada, Graham dijo que el país estaba repleto de quejosos y que Estados Unidos solamente atraviesa una recesión mental. Durante el fin de semana, 2 asesores claves de McCain dijeron que Graham ya no habla en representación de McCain. A former Bush administration official who now works as a lobbyist. Un ex funcionario del gobierno de Bush, que ahora trabaja como lobista, fue descubierto en una cinta vendiendo acceso a la Casa Blanca. Un video encubierto filmado por el Sunday Times de Londres muestra al lobista Stephen Payne diciendo que podría ayudar al expresidente de Kirguistán a establecer una reunión con el vicepresidente Cheney o la secretaria de Estado Condoleezza Rice a cambio de una donación de 6 cifras a la biblioteca presidencial de George Bush. Stephen Payne era un importante recaudador de fondos del presidente Bush e integra el Consejo Asesor Influyente del Departamento de Seguridad Nacional. Payne también es presidente de la empresa de lobby Worldwide Strategic Partners. The Indonesian East Timorese Commission of Truth and... La Comisión de Verdad y Amistad de Indonesia, Timor Oriental, publicará un informe que culpa al gobierno indonesio y a las Fuerzas Armadas de la ola de violencia mortal que azotó Timor Oriental en 1999, antes de las elecciones por la independencia de Timor. La publicación del informe está programada para el martes, pero una copia fue obtenida por Al Jazeera. Nasira. 1.500 personas murieron y 300.000 fueron obligadas a abandonar sus hogares durante la violencia en la que era Timor Oriental en ese entonces gobernado por Indonesia. El informe de la comisión dice que hubo graves violaciones a los derechos humanos, señalando a los grupos de milicia pro-indonesios, las Fuerzas Armadas Indonesias, su gobierno civil y la policía. En Japón, alrededor de 13.000 manifestantes se congregaron el domingo para condenar planes para que Estados Unidos instale en forma permanente un buque de guerra con energía nuclear cerca de Tokio. Está programado que el USS George Washington se convierta en el primer buque a energía nuclear de la Armada estadounidense en instalarse en forma permanente en Japón. Las preocupaciones de seguridad aumentan luego de que un reciente incendio a bordo del buque dejó a un navegante con quemaduras menores y a otros 23 con estrés provocado por el calor. El exsecretario de prensa de la Casa Blanca y comentarista político, Tony Snow, murió a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon. Snow estaba casado y tenía 3 hijos menores de 15 años. Miembros del grupo pacifista Code Pink salieron a navegar la semana pasada para protestar contra una resolución de la Casa Blanca de un bloqueo naval contra Irán. Miembros de Code Pink utilizaron 3 canoas y una balsa inflable para realizar un bloqueo alrededor de la casa flotante del congresista demócrata Gary Ackerman de Nueva York. Medea Benjamin, de Code Pink, dijo: son las 7:00 de la mañana. Es hora de que despierte y vea la realidad y se entere de que el pueblo estadounidense está harto de la guerra. Ya estamos en un atolladero en Irak. No queremos otro en Irán. Code Pink estaba solicitando que Ackerman se oponga a la resolución 362 de la Cámara de Representantes y que bajara el tono a la retórica contra Irán. Y el Partido Verde nominó a la excongresista demócrata Cynthia McCainy para convertirse en la candidata presidencial del partido. El Partido Verde también nominó a la activista y organizadora hip-hop Rosa Clemente para acompañar la fórmula de McCainy. McCainy habló el sábado en la convención del Partido Verde en Chicago. Cynthia McCainy dijo: y cuando llegué a Washington, vi que la política era realmente hecha en una sala, en una mesa. Había asientos de verdad en la mesa. Bueno, imaginen lo que sucedió con el diseño de políticas públicas ahora. Hay una habitación real con una ventana y una puerta, y hay 2 asientos en la mesa. La ventana es para que miremos a través de ellas mientras nuestros representantes hacen políticas para nosotros, para que podamos ver lo que están haciendo. En la mesa, un asiento es para los demócratas y otro es para los republicanos. Ahora no sabemos quién lo hizo, pero uno de ellos puso tranca en la puerta y le pasó la llave a los lobistas de las empresas que pueden entrar y salir cuando les plazca y susurrar lo que quieren a los demócratas y luego susurrar lo que quieren a los republicanos. Y el resultado es que nosotros, el pueblo, que pagamos esas bancas y determinamos quiénes se sientan en ellas, queremos una cosa, pero como los lobistas empresariales entran y salen cuando les place, nuestros valores fueron desechados y nuestros representantes nos dan otra cosa. Así todos terminan diciendo que están en contra de la guerra y la ocupación, pero se sigue aprobando financiamiento para la guerra y la ocupación. Así todos terminan diciendo que están en contra del espionaje ilegal de gente inocente. Sin embargo, terminan aprobando un proyecto de ley de inmunidad a las empresas de telecomunicaciones. Así todos terminan diciendo que están a favor del acceso universal a asistencia de salud y nadie implementa lo que los médicos, enfermeras y quienes brindan apoyo de asistencia de salud apoyan, y eso es un sistema de asistencia de salud de pagador único en este país. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.